2003, 2006, Tarapa en tu puta face. Vuelve cuando, cuando vuelve. Ajá. Este cuadro, cuando todo parece arreglado, cuando el tiempo se pone de tu lado, cuando el amor es tu gran aliado, cuando aparece alguien y te ha robado algo que has guardado durante todo el tiempo pasado, cuando ves que estás en un lío, cuando te das cuenta de que estás perdido, cuando tu corazón haya cedido de nuevo a otro amor, cuando lo pierdas por imaginar que iba a ser mejor, cuando intentes volver con tu novia anterior, cuando te ahogues en un vaso de agua por una tontería, cuando al levantarte cada día no sepas en cuál de las dos deberías pensar, cuando no sepas cómo amar, cuando se haga imposible el rectificar, cuando no sepas por qué llorar, cuando tu confusión sea tal que no sepas a dónde ni cómo escapar. Qué fuerte, con la cabeza bien firme, contigo.